el momento que no estabas esperando. El programa en que hablaremos de cine y cómics. Comienza Entre 7 y 9. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo capítulo, nueva temporada de Entre 7 y 9. Y capítulo, como ya pudieron escuchar aquí a mi lado, se encuentra como cada semana, desde ahora, en unos meses más también, señor Felipe. Felipe. Y a mi izquierda, como siempre, está don Nico Hues. ¿Y hoy día de qué vamos a hablar, amigo? De los Oscars. De los Oscars. De los Oscars que pasaron hace ya más de un mes. No, un mes, po. Un mes, y fueron el 28 de febrero. Ah, ya estamos. Y nuestro DJ es DJ Oscar Wilde, Fit Oscar Schindler y Oscar el Liberal. Tres DJ para sí, el día de hoy. Triple threat. Triple amenaza. Es como un gangbang de DJs, una cosa. No sé, pues quizá el señor Wilde, yo sé que le hacía a los hombres, pero no sé los otros dos. Entonces uno toca y los otros pues están con cloroformo. Puede ser. Ya, pero ¿cómo vamos? Están haciendo un 696. Un 969, no sé, ahí verán. ¿Cómo vamos? Ah, porque no, venimos renovados, eso queríamos, sí, contarle a la gente. Nueva temporada, nueva forma de hacer las cosas. Nueva administración, porque nos manda ahí un... No nos manda nadie. Lo hacemos nosotros, ¿no? Lo hacemos nosotros. ¡Cállate! Lo que sigue igual es que seguimos sin ganar nada por sí, esto. Sí, es por amor al arte, al séptimo y al noveno. ¿Al arte? Al arte. Y eso, por el capítulo de hoy día se viene con los Oscars. Y vamos a ir comentando las secciones, porque la primera sección de nuestro podcast es lo bueno. Sí. Lo bueno de los Oscars. Sí. Nosotros vamos a hablar de lo bueno, lo malo y lo feo. Así. De los Oscars. Así va a estar. Y queremos partir agradeciendo a Juan Carlos, sí, que se paleteó con todas las películas que estuvimos viendo ahí. Así que muchas gracias, Juan Carlos, por compartirnos de forma legal todo el contenido que vimos para hacer este capítulo. Juan Carlos Torren. Juan Carlos Torren, exacto. Sí, que demos el dato, pues. Lo pueden ver todas las películas de los Oscars en la plataforma Streamio, que es como un Netflix, pero para pobres. Claro. Y ahí Juan Carlos siempre es el que sube todo, sube toda la serie, las películas, así que es nuestro gran proveedor de nuestro dealer. Nuestro dealer. Nuestro camello, como le dicen los españoles. Coño, tío, nuestro camello. Oiga. Y quiero también agradecer a... ¿A quién quiere agradecer? Sí. Agradecer a... A nadie, parece. Baje un poco. Ah, no, sí, a nadie más. No, si era eso. O sea que también nadie, si estás escuchando, sí. Los agradecimientos también van para ti. Y vamos a partir de lleno con lo bueno. Sí. Lo bueno de estos Oscars, vamos a partir con las categorías, yo creo. Sí. Una de las cosas buenas que yo encontré es que Piper haya ganado como un corto como animado, mejor corto animado. Sí, porque la categoría de corto animado, bueno, casi todas las categorías de los Oscars tienen cinco contendores, y estaba Blind Viaicha, algo así. Uh-huh. Pearl, que fue la primera película en nominada a los Oscars, que póngale como queráis. La primera película nominada a los Oscar que era de realidad virtual, o sea, tú la tomabas y la podías ver en 360. Buenísimo, así con los cardboard estos de Google, sí. Estas cajitas que te podías hacer de cartón, metí el celular adentro y con el movimiento de tu cabeza va siguiendo todo el de tu cráneo, mejor dicho, va siguiendo toda la... como si estuvieras inserto en la película. Exacto. Está Beer, Cider and Cigarettes y Borrowed Time, de que es otra película de Pixar, y estaba Piper, y Piper fue la ganadora. ¿Tú viste Piper? Yo vi Piper, es una película tierna, bonita, así como... como usted. Ah, no, ¿qué digo? ¿Qué estoy deseando? Como Juan Carlos, yo creo. Juan Carlos. O como, como DJ Cabezox. Te quiero. Sí, una película linda, como para ver con niños. Yo creo que los cortos... un corto animado es especialmente hecho para niños. Para niños que son como menores de edad, como mi hija, a quien le mando un besito, que no está escuchando esto porque no sabe que yo hago esto. Pero... generalmente los niños como que no son muy cercanos al cine por el tema de la duración, no tienen esa capacidad de estar como pegados 2 horas a una pantalla como este par de ñoños que tiene aquí en este programa. Pero es una película linda, una película tierna, que donde se nota como la deja como moraleja la superación personal. Ah, bueno. Entonces siento que es como distinto a todo el material que he visto de Pixar. ¿Sí? Sí, siento que es distinto. Como que no sé, como que Pixar siempre hubiera sido dirigido por o comandado por alguien X, y ahora como que hubieran tomado a otro. Es que igual, claro, en los cortos lo que se da es que se da como más lugar a experimentación, porque Pixar como que tiene... bueno, Pixar está comandado por Disney desde hace varios años, y entonces como que tiene... hacer un corto que es más como acotado, más concentrado, le da para hacer sobre un solo tema y jugar. Que se fue el año pasado, ganó Historia de un Oso, que fue la película chilena, primera película, o sea, primer corto chileno animado que gana un Oscar. Y entonces también, que fue una experimentación, por así decirlo, fue algo más libre. Y le ganó, de hecho, a Pixar, y le ganó a Don Hertzfeld, que es un animador independiente, y le ganó a otro animador que también es como muy seco, pero no me acuerdo el nombre en este momento. Entonces, Piper, ya, buena recomendación. Sí, entonces. Sí. Y me dijiste. Son 5 minutos. Cinco minutos. Más que eso. Sí, sí, todos son súper cortos. Y no hay diálogo. No hay diálogo en. Entonces. Como que tú todo este corto lo vas viendo con el acompañamiento del gran señor que estamos escuchando de fondo, Adrian Belew, que es el compositor de la banda sonora de esta película. Eso me habíais contado. Sí, así que yo para mí a Adrian Belew le hago mil queques. Si supiera cocinar. Pero es que escuché mal. No, sí, es que todavía estamos ajustando el audio. Así que eso, merecido yo encuentro el ganador. Así que eso es una de las cosas buenas de este Oscar, pues. Otra cosa buena, la ganadora de Original Song, que fue, ya, era obvio, y de hecho muchos ya lo predijeron que iba a ganar La La Land. Era de obvio, porque era el musical, y tenía dos nominaciones, que era Audition, The Fools Who Dream y City of Star. Y la que ganó fue City of Star. Las dos están compuestas por Justin Hurwitz, que ha trabajado harto con Damien Chazelle, que es el director de La La Land y de Whiplash. Whiplash es la película anterior que había dirigido Damien Chazelle. Y claro, tiene esa onda como City of Star, tiene esa onda como melancólica de la ciudad de Los Ángeles. O sea, yo nunca he ido a Los Ángeles, así que estoy mintiendo en este momento. Pero por lo menos la del cine. La melancolía que te pintan en la tele. En las películas, como ese Manhattan. O sea, no hay que ver Manhattan, San puede ser Nueva York. Manhattan. Sí. Como Los Ángeles, que la ciudad de las estrellas, que se dice. Sí. Entonces por eso, claro, acá La La Land se llamaba La La Land y el título como traducido era La La Land, Ciudad de las Estrellas, por City of Star. Las otras nominadas eran Can't Stop the Feeling, de Trolls, que eran cantadas por Justin Timberlake, y que también había hecho la letra, y una canción de Sting que era para Jim, de James Foley Story, y la de Moana que era How Far I Go, que yo te dije que era más buena que la chucha. De hecho, las canciones de Moana son muy buenas. Pero eso, o sea, City of Stars merecidísimo el Oscar que tuvo. Me gusta la voz que tiene City of Stars el señor Ryan Gosling, que Ryan Reynolds Gosling, ¿no? Claro, porque siento que de repente se asemeja mucho a Sinatra su tono de voz, y es justamente el estilo de música que trata la película, pues el jazz y toda esa onda. Sí, entonces pues, como que está bien armada esa canción, está bien hecha. De hecho, lo simpático es que ni Emma Stone ni Ryan Gosling son cantantes, o sea, claro, son actores nomás, tienen que saber bailar un poco de canto y cosas así, como que típico que tienen que saber. Pero bueno, Ryan Gosling a todo esto sabía bailar porque estaba como en Canadians Idol, una vez así, Canadian Idol, porque estaba como en un programa de talentos de cuando tenía como 12 años de Canadá. El buen es canadiense y bailaba muy chistoso. Tienen que buscar los videos ahí en YouTube. Pero como que, claro, los dos sorprendieron que cantan bastante bien a pesar de que no son cantantes. Claro. Como Ryan Gosling con una voz como súper, como tú decís, como bien grave, como bien Sinatra. Asinatrada. Asinatrada. Sí. Y Emma Stone con un registro vocal igual súper alto, o sea, amplio y alto. Lo otro que tuvo que hacer el señor Ryan Gosling es aprender a tocar piano. Sí. En como 2 meses, algo así. 2 meses con clases de piano para una de las escenas de la película. Varias escenas de la película, claro. Porque se mostraba, de hecho era súper... Hay una en particular. ¿Lo decimos? Sí, sí. Ya. Sí, es que hay una escena donde sale Emma Stone bailando en un club de jazz. Y ah, sí, po, que está bailando y que y Ryan Gosling ya está tocando. Mira para atrás, entonces como que tenía que saber. Claro. De hecho, esa toma como que era imposible usar un doble. Si era Ryan Gosling y después la toma sigue. Como que no podía. Habían otras escenas donde las manos quizás podrían haber sido de otra persona. Claro. Pero sí, Ryan Gosling tuvo que aprender a tocar piano. Y tocaba las canciones. Tocaba las canciones en varias escenas. Así ¿te tocaba que, bien? Gran valor. Sí, me tocaba bonito. Tocaba rico el piano. Gran valor ahí aprender a tocar piano, porque no es algo muy simple, menos en el jazz. Que sí, era una de las... El free jazz, más encima. Sí. Sí, porque no era un jazz así como un jazz de Kenny G, que decía él, de ascensor. Él mismo, porque era como de ascensor. De mall. Claro. De supermercado, de repente. Así que, bien merecido ahí el premio a la música original. Sí. Otra de las cosas bonitas, medias polémicas quizás, pero de actualidad. Todos los palos que se le tiraron a Trump. Me gustó. 2 segundos, están diciendo que se escucha más o menos. Sí. Están diciendo que se escucha mal. ¿Se escucha mal cómo? Bueno, mientras sigo con el tema de los palos a Trump. Se le tiraron muchos palos a Trump en la ceremonia de los Oscars. Y creo que es necesario de repente ocupar como estas tribunas tan grandes de transmisión mundial, digamos, para aprovechar de hacer estas cosas. O sea, qué mejor que ocupar, digamos, las cámaras, digamos, los micrófonos de la ceremonia de los Oscars para decir un mensaje que en realidad yo lo encuentro súper válido. Sí, pues, y todo en Estados Unidos lo odian a Trump casi. Sí, bueno, el sistema también de elección es súper raro. Tienen unos estados tienen más peso que otros la votación, así que al final, bueno, no es como que la mayoría haya votado por Trump, sino que hay ciertos estados que pesan más y por eso salió, o sea. Y claro, en realidad el tipo es un imbécil. Así. La CIA te puede estar controlando este... No importa, no, no importa. No me importa, el tipo es un imbécil. No, pero tenés razón. O sea, como que se dio la tribuna. O sea, ya se había dado un poco los Golden Globes. No sé si los vieron algunos que... Me mojé. No, pero no me mojé por el comentario. Me mojé con agua. Bueno. En los Golden Globes, Meryl Streep había hecho un discurso bastante como inclusivo con los extranjeros, y porque había sido súper reciente lo de que Trump ya estaba hablando como lo del muro, y de que estaba hablando de vetar como a 8 países de ascendencia como de creencia musulmana. Y Meryl Streep se mandó como el discurso porque había ganado un Golden Globe, pero honorario. Y después, claro, protegiendo como a todos los actores que son extranjeros y que están en Hollywood, por ejemplo, como Dev Patel, que es de si no estoy mal, es de la India, Ruth Negga, que es de Etiopía, está el mismo Ryan Gosling, que es canadiense, ¿cachai? Claro. Jim Carrey también es canadiense, sí. Tenía a Isabelle Huppert, que estaba nominada a Mejor Actriz en los Oscar, y es francesa. ¿Cachai? Entonces tenían muchos extranjeros, y entonces se dio una buena tribuna para hablar del presidente y de las políticas públicas que están en ese momento. De hecho, y fue chistoso lo de antes de la acotación que iba a hacer, fue chistoso lo de Jimmy Kimmel, que le mandó un Twitter a Trump mientras la ceremonia. Sí, le dijo como: hey Donald, how are you? Como, ¿estás viendo esto? Oye, te están tirando palos. Aprovechamelo. Lo merecí. Y hablando de extranjeros, las mejores películas extranjeras. Las mejores películas extranjeras eran A Man Called Uwe, que era la película sueca. Uwe. Yo pensé pero que se pronuncia Uwe. Era la película sueca, muy bonita. Uh-huh. Land of Mine, que es la representante de Dinamarca. No la pude ver. Tana, que era la Australia, que era de una... Era una representación de unas tribus autóctonas de Australia. Tony Erdmann, que era la gran favorita de Alemania. Esa película es un titán de 2 horas 45, así, es más larga que la cresta. Yo sentí, porque me acuerdo que vi como el momento en que premiaban, y yo recordaba que era como la favorita, y fue como, ¿what? Era no, la gran favorita. Y ganó The Salesman, que era la película dirigida por Asghar Farhadi, que ya había sido nominado 2 veces anteriormente, y ganó una, que fue con A Separation, o Una Separación. Entonces este es su segundo Oscar, y claro, salió después como toda la semi-polémica o crítica de que estaban premiando a Farhadi porque este era el único, como es de Irán, este era el único director que no podía estar presente en la ceremonia, por el veto de Trump. Entonces Farhadi, o sea, alguien en representación de Farhadi dio un discurso y fue como súper pacífico en realidad, pero que trataba de abogar a la unión como de los países en vez de la división. Claro, que al final es lo que está provocando Trump con sus políticas de mierda. Y The Salesman es muy buena película. Oye, si quieren visitar un buen sitio, trumpdonald.org. Algo que ustedes pueden trompetear a Donald. Y bueno, ¿qué más tenemos? Fences, el Best Supporting Role ganó Viola Davis. Viola Davis era la gran favorita. La gran favorita, había ganado el Golden Globe de mejor actriz de soporte, había ganado el SAG, que es el... ¿El qué? El SAG. Ah. Que es el Screen Actor Guild Award. Ah, que es el SAG. No. Eso es el premio que dan el gremio de actores a los propios actores. Entonces, que te den el SAG es como, casi siempre dicen que es como obvio que vaya a ganar el Oscar. Ya. Yeah. ¿Cachai? Porque son buenos que saben. Claro, había ganado el BAFTA también, que es un premio como el premio como más grande británico, y había ganado el Critics' Choice Award. Había ganado los 4 premios como más importantes. En la misma categoría estaban Naomi Harris por Moonlight, que hacía la madre drogadicta de Chiron. Sí. Estaba Nicole Kidman por Lion, que hacía la madre adoptiva de el personaje de Dev Patel. Estaba Octavia Spencer por Hidden Figures, que yo encuentro que no sé si era para nominarla. Ya. Hubiera nominado a la más a la protagonista, que era Taraji P. Henson. Que pero este era la... Pero estaba Octavia Spencer y Michelle Williams en Manchester by the Sea, que estuvo como 5 minutos en la película. Pero o sea, se supporting, mandó supporting. Sí, fue como supporting, supporting. De hecho, yo crearía una nueva categoría que se llama Very Short Role. Una buena así. Así como... no, pero se mandó una actuación muy buena. Pero Viola Davis era como... Ya, yeah, era la ganadora y yo encuentro que se lo merecía así... brígidamente. Y ya había sido nominada varias veces a los Oscars. Ella... en un rol de soporte. Trabaja en una serie... How to Get Away with Murder. How to Get Away with Murder. Creo que es muy buena esa serie. Y fue también Amanda Waller en... en Suicide Squad. ¿De veras, po? Sí. De veras. Ya vamos a hablar un poco de Suicide Squad. De Suicide Squad. A mí también me gustó que siguiendo como los actores en un rol secundario, que ganara el señor Mahershala Ali. Marshmallow Ali. Marshmallow o Mahershalalan Ali. De hecho, Mahershala es un diminutivo, porque su nombre es como Mahershala Ali Maris Arrenajes, porque es musulmán. Busquemos el nombre original. Mientras tú comentáis un poco de... ¿qué te pareció? Ya, aquí está, es Mahershala Lash Bash. Mahershala Lash Bash. Ali. Mahershala Lash Bash. Sí. Yes. Bueno, el Maher... que parece que se escucha mejor ahora un poco y se escucha como cortado, pero lamentablemente esto es por la transmisión en Facebook. Como que de repente se corta, así que les pedimos perdón si es que... pero claro, estábamos hablando de Mahershala. El Maher. Schumacher. Schumacher. Sí, no, para mí es un actorazo. O sea, desde que lo vi en Luke Cage, o sea, lo he visto dos veces. Ya para mí es un actorazo. Ya sí, lo he visto. Porque hay actores que. Lo que me pasa a veces con actores es que tú lo ves en un segundo rol y te quedas pensando en el primer rol. Claro. En el rol anterior a que viste. Es como, claro. Ah, pero si este es Cottonmouth. Aquí no me pasó esto. Claro, exactamente. A pesar de que es como. No sé si similar, pero más o menos como... Yo encuentro que es completamente distinto. O sea, como el origen quizás del, sí, del personaje es como lo mismo. Ya. El personaje se como que se aborda de una manera totalmente distinta. Claro, porque Cottonmouth también es un personaje que vive en un lugar en una población con gente afroamericana. Uh-huh. Está el tema de las drogas, está el tema como de las corrupciones y todo eso. Claro. Pero al final el personaje de Juan, que es el de Mahershala acá en Moonlight, uh-huh, es súper bueno. Sí. Es una persona demasiado buena, a pesar de ser un traficante de drogas. Claro. Y Cottonmouth es un hijo de perra. Sí. En sí. Luke Cage. Es odiable. Sí, es odiable. Y eso es lo bueno. Como que tenía dos personajes que trabajan así como... Y el mismo año. En la delincuencia. Como se claro. puede decir. Pero a uno lo odiáis y al otro lo querís. Claro. Y es el mismo actor y es como... Bueno, ya. Bacán, no sé. Bacán eso. Y un datito de Mahershala es que él ocupa como... Cada vez que tiene un personaje ocupa como un playlist. Para como meterse en el personaje. Ay, ¿qué habrá escuchado para Cottonmouth? ¿Qué habrá escuchado para Juan? Para Juan yo creo que Don't Worry Be Happy. Para Cottonmouth no sé, Megadeth, no sé. Break Your Face, alguna manera, no sé. Claro. Y estaba nominado junto a Jeff Bridges. O sea, igual Mahershala era el gran favorito. También había ganado como casi todos los premios. Estaba nominado junto a Jeff Bridges por Hell or High Water. Que en realidad como que Jeff Bridges es buen actor, lo pongáis donde lo pongáis. Dev Patel de Lion, que lo hizo bien. Lucas Hedges, que fue su primera nominación en Manchester by the Sea, que también lo hizo bien. Y Michael Shannon por Nocturnal Animals, la única nominación de Nocturnal Animals, que ya vamos a hablar de Nocturnal Animals, Michael Shannon lo hizo increíble. Yo, para mí personalmente, uh-huh, era como el gran contendor de Mahershala. Pero no, merecidísimo el Oscar. Él es como Marlboro Man. Sí, Michael Shannon. Michael Marlboro Man. Es que hace un sheriff. Ah, hace, ya. Hace un sheriff y de hecho fuma más que la chucha. Ah, ya. Entonces es como Marlboro Man. Claro, es como Marlboro Man. Leading actor in a leading role. And the nominees are. No, el ganador fue Casey Affleck. Hermano de Ben Affleck, Batman. Sí. Entonces Casey Affleck vendría siendo como Robin. Como Nightwing. Claro. Como. Como. Ay, como se me olvidan los nombres traducidos de los. Ricardo Tapia. Ricardo Tapia, claro. A la nocturna. que él, yo no vi Manchester. Así que no tengo opinión con respecto. Manchester, así como muy a la rápida, porque estamos con tiempo corto. Prestado. Manchester habla de la historia de un conserje, uh-huh, que tiene una historia profunda. Está muy deprimido, ¿cachai? Yeah. Muy deprimido. Está solo, ¿cachai? En la vida. Tú de a poco vais cachando que algo muy trágico le pasó. Uh-huh. No lo vamos a decir. Y al principio de la película muere su hermano. Yeah. Y él tiene que cuidar a su sobrino. Yeah. Siendo que él mentalmente y física y emocionalmente no está preparado para cuidar a alguien. ¿Cachai? Entonces una película súper depre, súper triste, que te deja botado, tirado en el piso después de verla. ¿Cachai? Tiene como música así, como súper triste. Y casi Casey Affleck lo hace bacán. Lo hace muy bacán. Onda, tú le compráis esa... le compráis como esa como destrucción psicológica que tiene el personaje, ¿cachai? Yeah. Como que está muy bien hecho. Los contendores, los otros nominados, como que no eran muy muy fuertes sus ¿cómo se llama? Sus actuaciones. Estaba, uh-huh, Ryan Gosling, que claro, había actuado, cantado, bailado y todo, pero como que estaba dentro de lo normal, uh-huh, en La La Land. Andrew Garfield, que lo bueno que hizo fue que como que cambió un poco el acento. Porque sí, es estadounidense y lo cambió como a un acento como súper sureño. Sí, igual yo lo miraba y decía, este es Peter Parker. Claro. No se me sale esa imagen. Andrew Garfield siempre hace como el mismo personaje. Es como Gonzalo Valenzuela. Claro. El Gonzalo Valenzuela gringo es Andrew Garfield. Estaba Viggo Mortensen, que lo hizo también muy bien en, uh-huh, Capitán Fantástico, haciendo como un papa hippie. Ya. Y el otro gran como contrincante que yo encontré fue Denzel Washington. Yo encuentro que tanto Casey como Denzel se lo podrían haber llevado el Oscar. Ya, estaba peleado. De hecho, entonces, Denzel Washington se había llevado el BAFTA. Y muchos pensaron que él se podía llevar el Oscar. El BAFTA, como te dije, el premio como más importante de la academia como británica. Entonces como que pensaron que él podría haber ganado. Y de hecho como que hicieron bromas, como que le sacaron fotos al momento justo en que mostraron a Denzel Washington cuando ganó Casey. Y dijeron no, que el weón se había enojado y toda la wea. Yo creo que no, Denzel Washington siempre es súper serio en la ceremonia. Lo he visto como en distintas entrevistas y todo eso. Siempre es súper serio. No creo que se haya enojado, no creo. Pero igual yo creo que le tenía como el diente marcado al Oscar. Claro. Pero buena... Merecía... Sí, merecía nominación y premio a Casey Affleck. Y otra merecida... Fue Moonlight. Para mí... Moonlight. Una gran... película. Sí, este año, ¿sabéis que salieron muchas películas muy buenas nominadas? O sea, a mejor película. Hubo, uh-huh, este año 9 nominadas. Si no estoy mal, el año pasado hubo solo 7. O sí, parece que 7 o 6. Este año estuvo Arrival, Fences, Hacksaw Ridge, Hell or High Water, Hidden Figures. Estuvo La La Land. Y estuvo Lion, Manchester by the Sea y Moonlight. La gran favorita era La La Land. Claro. Y ya vamos a decir qué pasó. Claro. Pero Moonlight ganó. Moonlight ganó y yo encuentro que se lo merecía bastante. O sea, una gran película. Es una película que no te despega de la pantalla en ningún momento. Eso me pasó a mí con Moonlight. Te mantiene pendiente de la historia de Chiron, de toda su vida, de los Chiron, tres. Black y... No, era Black. Black y... Sí. No, Chiron, Black y... Little. El primer nombre era... Chiron era el segundo, el primero era... Sí, pues, Little. Y el tercero era Black, se decía. Black. Pero tenía otro... No, sí, era Black. Black. Little, Chiron, Black. Las tres etapas de la vida de Chiron. De un hombre. De un hombre afroamericano. ¡Ting! Inserto en la droga. ¡Ting! Con delincuencia. ¡Ting! Basado en una historia real. ¡Ting! Tenía todo, sí, para ganar, tenía todo mejor para ganar. Película. Era, sí, como les dicen allá en Gringolandia, un Oscar bait. Que es como carnada para los Oscars. Ya, como los clickbait, pero... Pero siento que sí lo merecía. Sí. Sí lo merecía. Era una gran película. Mi favorita, a mí, para mí, era Hell or High Water. Uh-huh. O Arrival, también. La La Land también me gustó mucho. Pero Moonlight se lo merecía, yo creo que más... Por ser una, como una producción independiente, tener mucho menos presupuesto. De hecho, es la película más barata que ha ganado, wow, Best Picture. Y lo otro, que fue una película menos convencional que La La Land. Claro. Sí. La Land es como una película que podrían dar en el Mega un día domingo cuando estáis tomando 11. Claro. Moonlight no. Claro. Moonlight tendría que verla como en el Cinemax obligado, o en el HBO. Sí, bo. En el Mega no la van a dar. Y de hecho creo que la van a subir a Netflix. Van a subir algunas películas a Netflix este año, de las nominadas. Uh-huh. Creo que Jackie va a estar, La La Land parece, Moonlight y otras más. Yeah. No, y lo otro, además de eso, o sea, no es que sea como tan poco convencional, porque son, ya está dividido en tres actos, que es como lo típico de una película, que está introducción, desarrollo, clímax, final. Uh-huh. Pero esos tres actos están como muy perfectamente hechos. Están muy bien hechos. Y tiene buena fotografía, increíble buena música. De hecho, la banda sonora de Moonlight es demencial. Sí. En la raja, en la cagada. Y las actuaciones también son súper buenas. Y ahora... Ahora esto, nos vamos... Esto es lo bueno. Y ahora nos vamos con... Con una canción para terminar esta... sección de lo bueno, sí. Vámonos con la canción ganadora. Ya, po. City of Stars de La La Land, de Justin Hurwitz, con la participación de Emma Stone y Ryan Gosling, aquí entre 7 y 9. City of Stars, are you shining just for me? City of stars, there's so much that I can't see. Who knows? I felt it from the first embrace I shared with you. Everybody wants. There in the bars and through the smokescreen of the crowded restaurants, it's love. Yes, all we're looking for is love from someone else. A rush, a glance, a touch, a dance, a look in somebody's eyes, to light up the skies, to open the world and send it reeling. A voice that says I'll be here and you'll be alright. I don't care if I know just where I will go, 'cause all that I need's this crazy feeling I got tapped out of my heart. Think I wanted to stay. City of stars, are you shining just for me? City of stars. You never shined so brightly. Volvemos aquí en México. México. Estamos aquí en México. Y volvemos. Volvemos con lo malo. Ahora volvemos con lo malo. Lo malo de los Oscar. Y lo malo no precisamente es algo feo. Es algo que puede quizás ser bonito, pero que puede ser utilizado de una forma mala. Mala. Malula. Claro. Kimpinkiana. Como Cotomautiana. Michumiana. Claro. Oh, me fui a ver. Guardiana. No sé. Y lo primero que se nos vino a la mente cuando pensamos en algo malo, pero no así desmerecido, desmerecer, digamos, esta premiación, el maquillaje de Suicide Squad. Sí. Porque fue un gran maquillaje. Yo pensaba, cuando vi, pensaba que era CGI, pero después cuando supe que era maquillaje fue como, wow, qué gran trabajo. Estamos hablando específicamente de Killer Croc. De Killer Croc. Y fue como, oh, la raja, o sea, ver esa calidad de maquillaje fue espectacular, pero... De hecho, duró como 5 horas, creo que el maquillaje. Es como de esos maquillajes como la antigua, que es pura prótesis. Claro. No es, ¿cómo se llama? No es... ¿Pintura? No es como solo pintura, no es... Hay relieve ahí entre medio, hay hartas cosas. Era casi escama por escama, era una cuestión así. Claro. Y lo malo de esto es que ahora DC va a decir, oh, tenemos Oscar de la ganadora del Oscar. Claro. Entonces, como que esa weá, de repente, todo el trabajo bueno que ha hecho Marvel durante todos estos años, que se cumple en el próximo año, 10 años. Claro, y que recién DC viene como a tomar algunas cosas, algunas buenas estructuras, digamos, de las películas de Marvel, y se gana el Oscar de Es injusto. Es injusto. Y me voy a poner a llorar. No. pero claro, eso es lo que hablábamos como tras micrófonos, tras todo. Que. Tras bambalinas. Que ahora se van a creer. Y en realidad el universo DC, ya lo dijimos en otros podcasts, no es tan bueno. No es tan bueno como el de Marvel. El de Marvel sigue un. ¿Cómo se llama? Una idea, un camino. Tiene fase 1, fase 2, fase 3. Tiene un objetivo. Y el de DC es pura hueá del lote. Entonces, que el Suicide Squad haya ganado, se lo mereciera o no, que lo haya ganado, no es tan bueno. Claro, va a tener un mal uso a futuro. Eso ya se está viendo. Y sabes que no vi Star Trek Beyond, que es la competidora, la más grande competidora que tenía, pero vi A Man Called Uwe, que es la película sueca que estaba nominada a mejor película extranjera y a mejor maquillaje. Sabéis que muy bueno el maquillaje de avejentar a Uwe. Ajá. ¿Cachai? Pero claro, el de Killer Croc de Suicide Squad estaba muy alto. Pero sí vi algunos de Star Trek y también siento que podría haber ganado Star Trek. Vi mucha gente indignada porque no ganaron. No ganó Star Trek. Debería haber ganado Star Trek. Yo no vi Star Trek, lo siento, no puedo opinar más allá, pero probablemente... Yo vi los maquillajes. ¿Y sabéis qué creo que pasó? Yo creo que fue porque el de Killer Croc, entre comillas, era como su propia piel, ¿cachai? Claro. Era como si el weón fuera de verdad un cocodrilo. Y claro, y como que le sumaba a la expresión corporal del weón. En cambio los de Star Trek, por lo que alcancé a ver, porque vi la foto, era como ponerle algo, ¿cachai? Y después tapar, digamos, la... Ya. Claro, yo comparo el de Killer Croc, así como guardando distancia, como el de Boris Karloff en Frankenstein, ¿cachai? Ya. Yeah. Boris Karloff es Frankenstein. El Adelawe, Kinowe, Wakinomalohowe es Killer Croc, ¿cachai? Ese weón es Killer Croc. Entonces como que siento que por ese lado tal vez ganó el Oscar. Pero sí, es malo por lo que ya dije. Claro. Con... ¿Qué más? Ah, la dirección de Moonlight. Dirección. Porque la mejor dirección la ganó Damien Chazelle por La La Land. Siento, como te decía fuera de esto, que la merecía, Pero Barry Jenkins, yo encuentro que fue un director que me sorprendió. Porque Chazelle, revelación. No, claro, yo de Chazelle no vi lamentablemente Whiplash, como mucha gente la ha visto. Me sorprendió en el cine, pero Barry Jenkins me sorprendió mucho más. Onda, por cómo está creada toda la orquesta de Moonlight. ¿Cachai? Que está creada, está como musicalizada la weá, está como los tres actos están súper bien definidos. La dirección de actores es la zorra. Y está muy bien hecha, está como que no le sobra y no le falta nada, ¿cachai? No, claro, no tiene problemas. Siento que le falta algo, pero en fin. yo encuentro que no tiene eso como problemas de ritmo que de repente tienen algunas películas. Que de repente o se va muy lento o se va muy rápido. Y lo que mencionabas tú, la buena dirección, la actuación, cámara, o sea, está perfecta. Voy a llorar. ¿No? Los otros que estaban nominados eran... Que esto sí lo encontré malo. Yo encuentro que fue malo que nominaran a Mel Gibson. ¿Por qué? Encuentro bueno que nominaran su película. Ajá. Encuentro malo que lo nominaran a él porque sabéis que no me gustó para nada Hacksaw Ridge. O sea, sí, me gustó un poco. Pero siento que es como película genérica de Gibson. Sí. Como, de hecho, es muy... tiene muchas semejanzas con La Pasión de Cristo. Hay gore, el personaje principal es un pacífico que no toca las armas y toda la cuestión, le pegan y el tipo pone la otra mejilla. Claro. Y hay varias escenas que son muy mesiánicas. Hay como un template Gibson para armar películas. Yo siento que hubiera nominado a o David Mackenzie por Hell or High Water. O hubiera nominado a Denzel Washington por Fences. Denis Villeneuve estaba bien nominado. El otro nominado a dirección estaba Justin Hurwitz. Justin Hurwitz. Estaba Kenneth Lonergan, Damien Chazelle, Barry Jenkins, Mel Gibson y Denis Villeneuve. Villeneuve lo hizo bien, Lonergan también, pero no era como para ganar por dirección. Como que siento que, claro, Barry Jenkins era mi favorito de los cinco que ya estaban ahí. Pero ganó Damien Chazelle, lamentablemente. Eso fue lo malo. Lo otro malo también fue lo de la cinematografía. Claro. Que también de nuevo ganó La La Land. Que a todo esto fue la película, en toda la historia de los Oscars, la película más nominada a Oscar. Fue nominada 14. Wow. Ganó 7. Pensaron que iba a superar al Señor de los Anillos, Titanic y otra más que no me acuerdo cuál es la tercera película. El Señor de los Anillos y Titanic ganaron 11 Oscars. El Señor de los Anillos, El Retorno del Rey. La tercera parte de la primera trilogía. Claro. La de Frodo. De la trilogía buena. Sí. Y la cinematografía de La La Land es buena. Pero de nuevo, Moonlight, la de James Laxton es la zorra. Tiene un color, una textura, un juego con luces, con cámara, con los planos. De hecho, por ejemplo, la música que está sonando en este momento, hay una escena que es en cámara lenta, donde está la mamá de Chiron gritándole, y Chiron como chiquitito. Sí, y el color. Está como mirando. Y el color atrás de Chiron es como una casa común y corriente. El color hacia la mamá se ve una luz como morada. Sí. Y hay como algo verdoso. Que es muy semejante al afiche de Moonlight. Y hay muchas escenas que son como azules, otras moradas, otras más verdes, otras calipso, ¿cachai? Está muy bien ocupado el color y la iluminación. Era como ver una fotografía artística, no sé, que a un buen se le ocurrió... Pintarla así, darle el color, la esencia de la crudeza de las escenas y cosas así. Y de hecho, no sé si te acordáis también los primer plano que le hacen a las caras de los personajes. Que como que se escucha el texto del personaje de fondo. Te muestran un primer plano de la cara de un personaje. Está como fumando o hablando, pero no habla, está mudo. Solo se escucha como la voz en off. ¿Cachai? Esa wea también le salió muy perfecta. Pero lamentablemente. Pero no ganó, po. Pero. Qué malo. Y otro también relacionado. Vamos a seguir con La La Land porque Siento yo que no debería haber ganado la mejor actriz Emma Stone. Yo encuentro que es un... Por dos, por tres, por cuatro. Yo también. Porque... Emma Stone, con todo el amor que le tengo a Emma Stone, no. Sí, es carismática, es simpática, es agradable verla, pero... Yo la invitaría al podcast. Así de buena onda me tinca Emma Stone. Tenemos dos sillas nomás, o sea, así que tendría que... Sí. Ahí, al cachipún. Se sienta encima mío. Bueno. No, debería... A mi gusto debería haber ganado Natalie Portman. Natalie Portman hizo un trabajo bacán como Jackie. De hecho, cambió la voz. Es una voz que es difícil de digerir. Sí. Porque es como... Como la voz de Jackie. Sí. Okay. Pero hizo un trabajo increíble. De repente como que no parece Natalie Portman. Y ella ya había ganado mejor actriz principal en Black Swan. Ya. Yeah. En 2013, si no estoy mal. Más me crece. Puta que ahí. O 2012, no estoy seguro. La otra gran favorita era Isabelle Huppert. Sé bien cómo se pronuncia. Que estaba nominada por Elle, que es una película francesa de Paul Verhoeven. Y también lo hizo increíble. Para mí, que Natalie ganara o que Isabel ganaran, hubiera sido bacán, la zorra. Pero Emma, no, estaba muy inferior a las cinco nominadas. De hecho, incluso inferior a Meryl Streep. Meryl es viaje. Lo hizo genial como Florence Foster Jenkins. Y Ruth Negga, sabéis que yo la conocía por Child, porque en Child hacía un personaje que se llama Reina. Regina. Y es como súper mala. Regina. Es lo mismo que Marshmallow Ali. Ya. Yeah. Que es súper mala. Y en Loving, Ruth Negga hace una persona demasiado buena. Y lo hace bien. Y le crees. Y le crees. En los dos personajes. ¿Cachai? Entonces, como que siento que también fue como. No era tan potente como la actuación de Natalie o de Isabel. Pero muy buenas actuaciones las cinco. Yo encuentro que Emma Stone también estuvo bien. Pero como que siempre se como le ha visto que, en ese como estilo. Que cumplió nomás, como que fue hizo la pega, ¿cachai? Hizo la pega, cobró su cheque y se fue. Y hecho un dato freak, ¿sabéis que Emma Stone y Ryan Gosling fueron la segunda opción del director? La primera opción iba a ser Emma Watson, guachita, y Miles Teller, que Miles Teller había hecho el protagonista de Whiplash. ¿Cachai? Ellos dos, pero dijeron las malas lenguas que se quejaron de lo que le iban a pagar. Y como son actores jóvenes, como que les gusta más la platita. Claro. Y Emma Stone y Ryan Gosling. ¿Y a quién no le gusta la platita? Pero me refiero a que si era un actor ya experimentado, como que pasa a un segundo plano la plata, porque en realidad te llaman siempre, ¿cachai? Le importan más los Oscars. Claro. Que la plata. ¿Cachai? Y que los Oscars después se transforman en plata, así que al final igual le importa la plata. A todo el mundo le importa la plata. Lo malo de los Oscars, para cerrar este segunda sección. La segunda sección. Yo encuentro que fueron súper populistas. Sí. Y como ahí estábamos diciendo, como políticamente correcta, entre comillas. O sea, a pesar de que fue una buena ceremonia. Y que los palos para Trump son buenos. Fueron buenos. Pero de repente es como que... Pero claro. De repente había como una segunda intención. Por ejemplo, que ganara Moonlight, mejor película, también, claro, como que tenía todo lo que lo típico que gana una película en la academia. Como, por ejemplo, cuando ganó 12 años de esclavitud, que era una película sobre la esclavitud negra, ¿cachai? ¡Ting! Cuando ganó, ¿cómo se llama? Han ganado directores que son como extranjeros, ¿cachai? Que también le gusta como un poco a la academia eso. ¡Ting! porque ganó Birdman y ganó Gravity, creo, en algunos años. Después ganó Spotlight, que estaba hablando de los casos de violación, ¿cachai? Que también fue como populista un poco. Entonces como que se vio como harto como correctez política. Claro, y como la favorita, La Land también. Como sí, que... le dieron 7 Oscars a La Land, ¿cachai? Siendo que tal vez no los merecía todos. Claro. ¿Qué otra cosa fue como media populista? Lo de Asghar Farhadi, el ganador de la que no de la extranjera. Ir, que no puedo ir. Tony Erdmann era la gran favorita. A mí Tony Erdmann no me gustó, ya, personalmente. Encontré que era una película muy larga para lo que fue. Me gustan las películas largas. Me gusta larga. Pero no me gustó tanto que fuera tan extensa, porque es muy lenta. Uh-huh. Y yo encuentro que fue mejor The Salesman, que es la de Farhadi, a uh-huh. que Tony Erdmann. Pero Tony Erdmann era la gran favorita, y como que todos, claro, se sorprendieron y empezaron a decir, claro, ganó Farhadi porque era por el discurso que a tenía Trump, bar. ¿Cachai? A la Luga Akbar. Entonces sí, siento que hubo algo de populismo en los Oscar, que siempre hay, pero como que esta vez fue como bastante. Bastante. Vámonos con una canción. Ya, pues. Y después volvemos con lo feo. De con usted. Claro. Así que, con nosotros. Una foto mía. ¿Sí? Yo en primer plano, va a ser en Facebook, en la tercera sección. Esto es I Run, de A Flock of Seagulls. Aquí entre 7 y 9. I walk along the avenue. Se viene nuestra tercera y última sección de este podcast. Los feos. Lo feo de los Oscars. Porque también hubo cosas feas, po. Y lo más feo, yo creo, lo que se lleva los nominados son. Y el ganador lo más feo de los Oscars es... usted. Oh, Jimmy yo Kimmel. No estuve. Jimmy Matt Damon. No, el error, pues, amigo. El condorazo. El condorazo al nivel ahí mismo. Ya dando los agradecimientos y no, there's a mistake here. The winner is Moonlight. Y luego, patada en la tráquea. No, esa weá fue terrible. Horrible. Eso no puede pasar en un evento de esta categoría. Y pasó. ¿Y sabéis por qué pasó? Porque, mira, estaba Warren Beatty y Faye Dunaway, que eran los que iban a presentar la mejor película. Ajá. Y estaban así como, ya, tranquilo. Y Warren Beatty como que hace... todos creen que es una broma. Y ajá, empieza como así como... como a leer de nuevo el número, yeah, o sea, el nombre, lee de nuevo y después se lo pasa a Faye Dunaway y ella dice La La Land. Y espera, y detrás, yeah, de eso era que en cada nominación, ajá, o sea, en cada ganador, hay dos sobres: un sobre que se le da al ganador, yeah, y un sobre que se lo queda a la academia por seguridad. ¿Cachai? Yeah. Entonces, el sobre de. Lo que pasó fue que a Warren Beatty le dieron el sobre de Emma Stone ganando Mejor Actriz por La La Land. Y eso no sale ahí... ¿A dónde sale escrito? Sí, en el... espérate. Entonces le dieron ese sobre, que era el de respaldo, porque Emma Stone tenía el suyo cuando lo ganó, ¿cachai? Uh-huh. Entonces le dieron el de respaldo. Warren Beatty lo leyó y leyó Emma Stone. Y dijo, ¿qué es esto? Emma Stone. Mejor película Emma Stone. Sí, mejor Emma Stone. La La Land. O sea, La La Land. No, pues solo te sale el ganador, no te sale como de qué categoría. Te sale solo el ganador. Claro, te salía Emma Stone, La La Land. No, Emma Stone, La La Land. Y se supone que era mejor película. Sí, ¿por qué tendría que decir Emma Stone? Porque se equivocaron. Se equivocaron con la tarjeta. Claro, ¿cachai? O sea, pero eso fue lo que le hizo click al que estaba leyendo. Sí, ¿por qué debería decir Emma Stone? Como leyó como tres veces la weá, se lo pasó a Faye Dunaway como diciendo, ya, tú, ocúpate de esto. Y ahí se mandaron el cagazo. Entonces fue terrible, porque en realidad, puta, o sea, tanto Barry Jenkins como Damien Chazelle, que son los directores, los dos como que eran como medios independientes, ¿cachai? Entonces como que partieron bajito, igual... Puta, tuve ahí la cara de Damien Chazelle y era como, weón, no puedo creer esta weá. Los productores también, era como, ¿qué está pasando aquí, weón? Qué mal. Weón, porque se subieron todos y empezaron a agradecer a sus familias, a sus esposas, ¿sí, no? A todos, y después le dijeron, no, sabéis que hay un error. Qué mal. Entonces, esa weá fue terrible. ¿A quién le cortaron la cabeza ahí? No sé. ¿Quién es el responsable de...? Yo creo que la misma academia, porque la confusión de los sobres. Alguien encargado de ordenar los sobres. Pero ni idea. Ni idea quién... Feo. Eso feo, fue porque... feo. Feo, malo y feo. ¿Qué otra cosa fea? A opinión personal, en realidad. Que fue una gran olvidada. Como está escrito ahí en nuestra pequeña pauta. Visual effects, efectos visuales y mejor animación. Mejor película animada. Mejor película animada. Cubo and the Two Strings, que yo encuentro que el trabajo de fondo que hay detrás de esa película es demasiado como para que no gane. Y no lo digo solo porque sea demasiado, sino que el resultado también es bueno. Tú podés tener un trabajo muy... bonito. Muy, muy prolijo quizás detrás de un producto... Pero si tienes problemas técnicos, como por ejemplo de sonido que se escucha saturado, a nadie le va a importar que nosotros hayamos hecho una pauta tan grande y que después al final... Claro. Pero Kubo es todo lo contrario. Es mucho trabajo y un buen resultado, y que no haya ganado yo encuentro que es algo feo. Sí. Es como no reconocer el... Y hablamos... La paja. Así, de forma, no sé... vulgar, no reconocer la paja que se dieron. Sí, po, y que más encima es una película que creo que tomó como 10 años casi. Es una película de, o sea, no 10 años en, fue como en total, en planearla, uh-huh, y en todo eso. Es de Laika Studio, que son los mismos que fueron encargados a hacer El cadáver de la novia, de Tim Burton. Si no estoy mal, sí, creo que sí. Fueron el mismo estudio que trajo Coraline o Box Trolls y Paranorman. Y esta película de animación tenía ese stop motion. Y había mar que era stop motion. El mar. Mar, ¿qué onda? Así como que el mar era stop motion y lo hacían como con papel y con unas como unos metales que iban moviendo el papel como al vaivén de las olas. Así como, ¡ah! Kubo tiene el muñeco más grande creado para una película de stop motion. Wow. Que creo que mide 10 metros. Una cosa así, o 5 metros, no me acuerdo. No, eran muchos metros, pero no me acuerdo cuánto. No, y la película es increíble. Y en Visual Effects quizá no hubiera ganado, porque yo encuentro que ganó bien Jungle Book, el libro de la selva, porque era una wea creada totalmente en CGI, excepto Mowgli. Pero sí debería haber ganado mejor película animada. No encuentro que Zootopia haya superado a Kubo. Y Moana fue muy inferior a Zootopia. Uh-huh. Y My Life as Zucchini no la alcancé a ver, pero vi The Red Turtle. Y The Red Turtle es muy bonita. Es una película muy recomendable para los que les gusta el estudio Ghibli, porque es la primera película del estudio Ghibli, pero que no es japonesa, es belga. Y la película es muda, entonces tiene como una forma, como una estética muy distinta a las películas japonesas, al anime, y es buena. Pero Kubo es mejor. Sección nueva. ¿Qué es esto? Esta es la nueva sección que nos recomendó hacer nuestro querido amigo DJ Cabezox de un podcast más. Esta sección se titula Spoiler Alert. Spoiler Alert. ¿En qué se trata esta sección? Es que vamos a tener spoiler. Ahora, ¿cómo va a salir el primer capítulo? No sé, pero hay que intentarlo. Así que durante... Le doy... Usted lo va a hacer. No, pero si tú dijiste. Son 3 minutos. No, 3 minutos es mucho, porque está un poco pasado. Dejémoslo en 1 minuto de spoilers. Contar de... 3, 2, 1, ya. Yo supe que usted no vio Rogue One. No. Hay algo muy importante que pasa ahí, que en el tema de la construcción de personajes, la princesa Leia, su cara está hecha de un CGI espectacular, y el... no me acuerdo, porque no me está resultando esta sección, así que no sé qué spoiler decirme. Una sección de mierda que habría que haberla preparado. Quedan 30 segundos de spoilers. 30 segundos. Spoiler. Bueno, spoiler. Luke es hijo de Darth Vader. No, bo. Manchester, por ejemplo, no la vi. Manchester, tú no la viste, bo. Manchester, mira. ¿Cómo termina? Ya. Ya, no. El tipo, la tragedia que le había pasado, esto es un spoiler, no escuchen esto si es que. Pero dale, ya, porque quedan 15. Ya, el tipo se le había muerto toda la familia. Todos los hijos. ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esta sección? Es una sección que acaba de... Ahí termina, spoiler alert. Una sección virgen. Bueno, estamos en el piloto de spoiler alert, así que... Bueno, sigamos con lo feo, pues. Con lo feo. Ya, yo creo... Hay olor a... Sí, hay olor a... A marihuana. A hierba. A sí. María Juana. Sí. Yo creo que los grandes olvidados de actores fueron dos: Ben Foster por Hell or High Water, que hizo pedazo de actuación. Hell or High Water trata de dos hermanos que, por una razón que no voy a decir porque ya terminó el spoiler alert, empiezan a robar bancos y dos policías. Dos sheriffs, porque esto como que se desarrolla en Texas. Uh-huh. Es como un western, un neo-western, por así decirlo. Dos policías los persiguen, ¿cachai? Y Ben Foster hace el hermano que es ex-convicto. Y el weón lo hace la raja. Es una actuación así como al nivel de las actuaciones de Tom Hardy, como el weón que hace a Bane. Sí. Ya, es como una weón así. Como un weón así como completamente impredecible. Muy bacán, muy bacán. Y y que debería haber estado nominado a mejor actor secundario o principal. Uh-huh. Y el otro que debería haber estado nominado a mejor actor secundario es Aaron Taylor Johnson, que es conocido como Quicksilver, el Quicksilver más efímero, con vida más efímera, el de Age of Ultron. Ya, sí. No el de Fox. Y este weón hace también como de un personaje así como malo. Uh-huh. Y yo encuentro que debería estar. Él también sale en Godzilla. ¿No? Sí. Hace esposo de su hermana en Age of Ultron. Claro. De Elizabeth Olsen. Guachita. ¿Y sabéis que Aaron Taylor Johnson ganó el Golden Globe por mejor actor secundario? Uh-huh. Y en los Oscars no lo pescaron. Nominaron a Michael Shannon, que también lo hizo increíble, pero no lo pescaron. Como que. Y ahí en el tema de las nominaciones no hay como un límite de. En los Oscars generalmente son 5 por cada categoría. Pero igual se dio. Excepto en mejor película. Ah, ya. Excepto en mejor película. Los 5. Sí, pero no hay un límite de cuántas nominaciones tiene una película en una misma categoría. Me explico. Ya. Por ejemplo, en los Oscars podrían haber nominado mejor actor secundario tanto a Michael Shannon como a Aaron Taylor Johnson. Solo que no lo hicieron. Ah, ya. Por la misma película, que es Nocturnal Animals. Uh-huh. ¿Cachai? Otro feo es que Nocturnal Animals fue súper olvidada. Nocturnal Animals es una película increíble que tienen que ver. Es una película que tiene una estética así, la raja. Uh-huh. Está hecha por Tom Ford, que él era diseñador de Gucci. ¿Cachai? Yeah. Entonces como que la estética, cómo están vestidos los personajes, cómo está formada la weá, uh-huh, es la zorra. Hay rojos, blancos, negros, así que son como muy rojos, muy blancos, muy negros. ¿Cachai? Y es la película donde Amy Adams se ve más rica que en la mina Rival. Ya, sí. Es la más rica así del mundo. Oye, me dicen que Zootopia la lleva. ¿Zootopia la lleva? Sí, no, Zootopia es buena película. Yo encuentro que es buena película. Pero Kubo le da 3000 patadas en la cara. Oh. Así, o sea, para mí personalmente. Sí, para mí también. Lo siento, Susi. Sí, lo sentimos. Zootopia tiene un mensaje súper maduro. Pero Kubo, la forma en que está hecha y el resultado final. Agarra el... Es brígido. Es una obra de arte. De arte. Iba a hablar de otra película, pero no me acuerdo. Me acordé mientras estaba yo hablando en la animada. Se nos fue el tiempo. Pero se me fue. Sí, no, y se nos fue el tiempo, así que. Eso fue. Lo bueno, lo malo y lo feo de los Oscars. Pueden enviar sus sugerencias, sus críticas, sus opiniones. Muy largo, muy corto, muy rápido. Otra cosa fea es que murió Chuck Berry. Otra cosa fea. Sí, pues se nos siguen yendo los músicos. Murió Chuck Berry y en la parte del cómic Bernie Grayston. Que aquí la gente de Facebook puede ver atrás. Bernie Grayston fue el co-creador con Len Wein de La Cosa del Pantano. La weá del pantano. La weá pantanosa. Así. El hombre weá. Así le hubieran puesto y en la murió portada, hace poco de cáncer cerebral. Oh, qué mal. Murió hace poquito. Hace como 3 días más o menos. Dos grandes que se van. Sí, dos grandes que ya no están. Y otra cosa. Otra cosa fea. Fea. Yo. tenía 6 capítulos pendientes. Subí 3. Subió 3, sí. El de Kung Fury, el de Watchmen y hace poco subí el de Sin Gaia Zombie Especial. Sí, The Night of the Living. Y me quedan el de Chaplin, el de Animación 2016 y el Invasión, que es el season final de la temporada anterior. Sí, en el de Animación ahí se nombra harto Zootopia, quería Susi para que lo. Sí, se nombra harto Zootopia y se nombra también Kubo. Sí. Y esos 3 capítulos los voy a subir lo antes posible, pero esta vez sí que sí, porque antes lo estaba como prometiendo y parecía político. Claro. Y esto no es culpa de Don Wes, esto es culpa mía. El cura gatica. Predica y no practica sexo. Claro, anal, chimail, gore, sex. Saludos. ¿Usted quiere partir? Ya, ¿a quién? Ah, sí, quiero saludar a una nueva fan que se nos une, que nos dejó hasta estrellitas, y eso es súper bonito porque uno lo agradece. Me estuvo comentando también que lo encuentra entretenido, así que un gran saludo, un abrazo, un beso grande a Laura Yáñez, que nos dejó 5 estrellitas ahí. Sí, nos dejó. Y sí, dijo que subimos de 4.8 porque el Myron nos puso 4. Así que, Myron. Te mataré, Myron. ¡Uy! Te mataré, Myron. ¡Uy! Así que ella dijo que quería sugerir temas. Sí, así que de no, repente, bacán si nos sugieren temas. De hecho, siempre lo hemos dicho. Tenemos una pauta. Esta vez hicimos una pauta para toda la segunda temporada. Pero siempre hemos dicho que nos pueden sugerir todo lo que quieran. Y al señor César Augusto Escandón, que ha estado pero sí, pendiente de las publicaciones de sí, Facebook. Full. Comentario, full. Comentario. Bacán. Debate. Sí. Balazo. Sí. No, bacán. Sí. Y es de México. ¡México! ¡México! Sí. ¡México! Y a Mauro Bocanegra, que también ha estado siempre en las buenas y en las malas. En las buenas y en las malas con nosotros, ha escuchado los capítulos penca, los capítulos buenos. Bueno, no sé si tenemos capítulos buenos en realidad. No, sí tenemos capítulos buenos. Pero nos escucha siempre. Y también a la Clau, que se pasó por andar comentando, y a la Susi también. Sí. Que han estado comentando, y a mucha gente que nos comentó, a la señorita Bárbara también, aunque nos haya puesto un emperra. Me enoja, me enfada, me emputece. No, pero a toda la gente que ha comentado, que ha visto la publicación, a José Miguel Briseño también, que nos ha comentado algunas cosas ahí de cómic. Eso pues. Buenísimo. Usted tiene que dar los links. Sí, porque nuestras redes sociales nos encontramos en mixcloud.com/entre7y9, todo con palabritas ahí para que escuche el capítulo mezclado, con las canciones principales que presentamos hoy día, la de La La Land, la de Around y todo el cuento. Ahí directamente en www.mixcloud.com/entre7y9, todo con palabrita, palabrotas, palabrones. Y nuestro Facebook, administrado por un servidor, está ahí, es www.facebook.com/entre7y9, el 7 y el 9 con numerito. Y ahí puede hacer usted ahí lo mismo que hace el señor César Augusto Escandón, por ejemplo, sí, o lo que hizo Laura también. Comentar, criticar, poner estrellitas, sugerir, poner corazones, sugerir, hablarnos por inbox. En inbox no ha hablado una persona y era como de Hawái, así como que... Era Moana. Y nos puso un like. Sí, era Moana. Y me dijo, how far I'll go. No me acuerdo ni cómo era la canción. Y el Twitter ya está muerto, así que para qué. Hablen ¿cómo? Por Mixcloud y Facebook. Esos son los canales de comunicación. Sí, esos son. Y por supuesto, desde que empezamos este podcast, si mal no recuerdo, hemos estado en una cruzada solidaria donde estábamos ayudando, digamos, a solventar de alguna forma económicamente la enfermedad que, digamos, lamentablemente le puso fin a la vida de nuestra querida amiga Coté. Y bueno, tenemos que seguir ayudando al final de cuentas. Tenemos que seguir ayudando a la familia. Porque en realidad lo que estábamos tratando de costear era el tratamiento. A paliar un poco el tratamiento que la familia era la que la pagaba. Uh-huh, entonces, claro, a pesar del fallecimiento de la Coté, tenemos que seguir con este grupo y tenemos que seguir así. O sea, nosotros como podcast por lo menos seguimos apoyando este grupo. Uh-huh. Y estamos vendiendo como siempre. Jepe. Sinergia. Pato Cáceres, esos son los discos que están Jepe, Jepinto y Audivisión. Sinergia, el Imperio de la Estupidez. Que ya me lo sé de memoria todo. Pato Cáceres, Tigre. El otro Tigre. Y el pack Selm, que es Zombies en la Moneda. El pack de alguna. No, el pack de Kelly Brook. De Katie Cassidy. Oh. Oh, señor. El pack era de Zombies. El pack de Zombies en la Moneda, que todavía lo tengo, así que. Y todavía en el Mora no se hace presente. Y que está a 30 lucas. Así que son 4 o 5 tomos que están a 30 lucas. Así que está bacán. Y hay otras cosas, hay poleras, hay distintas cosas que pueden preguntarnos a nosotros por inbox si es que quieren donar anónimamente o si quieren donar a la cuenta de la Coté, nos pueden preguntar a nosotros. O sea, ahora sería la cuenta quizás de los papás. Eso hay que verlo bien. Pero hay que verlo bien. Sí. Pero claro, si quieren apoyar en esta causa, bacán, pues. bacán. Y si quieren apoyar con likes en nuestra página, también bacán. Si quieren compartirla, bacán. Y si quieren criticarla, bacán también. De hecho, por favor, ojalá que nos critiquen lo más posible para que mejoremos. Esa es la idea, mejorar. Sí. Ya, despedimos el capítulo del día de hoy. ¡No! Nos vemos. ¿Cuándo nos vemos? No sé. Nos vemos. Vamos, avisa. Estaremos avisando. ¿La próxima semana? ¿Sí? Sí, pues. Ah, de veras. El viernes de la próxima semana. El viernes. El viernes 31 de marzo, o sea, el capítulo número 2. Ah, porque eso es otra cosa que teníamos que avisar. Que vamos a estar miércoles, viernes. Sí, pero ahí les vamos a estar avisando. Sí. Por cualquier cosa, por cualquier motivo. Sí. Y nos vemos el lunes en un podcast más. Sí. 21 horas. ¿21 horas? Sí. Estar complejos. Hacer mover los engranajes temprano, pero bueno, es necesario, es justo y necesario. Te quiero. This is necessary. Ya. Nos vemos. Hasta luego. Muchas gracias. Chao. Chao.